Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Abajo, por eso molesto nuestra cultura de la calle puesta en manifiesto. Usted no entiende lo que digo, pero le contesto aquí cantando en vela gato con este manifiesto. Yo soy folclore, cumbia, rojijo, samba y malambo. Yo soy el altiplano, el barrio, también soy el tango. Yo soy azteca, inca, toba, mapuche, araucano. Soy guaraní, charrúa, aymara, también africano. Vengo trayendo ese sonido que tanto desprecia. No tiene sangre en las venas, tiene anestesia. Esto no es fiesta de pitucos, esto es arrabal. Estos no son ruidos molestos, eso es. Yo quiero ver feliz a toda mi gente en el barrio. Yo quiero estar aquí cuando te caiga el desengaño. Yo quiero ver feliz. ¿Pero a usted qué le va a importar si nunca tuvo que salir a trabajar? ¿Pero a usted qué le va a importar si no sabe lo que cuesta la leche, la harina o el pan? ¿Pero a usted qué le va a importar si todas las decisiones económicas y políticas que tomó nos hacen la vida más cara e invivible? ¿Qué va a saber usted de tener que cambiar la licuadora que en otros tiempos nos llegamos a comprar con el ahora 12 por un poco de arroz para poder parar la olla? ¿Pero qué sabe usted de cargar la sube, de cocinar con garrafa, de coser una y mil veces el guardapolvo, de emparchar el único pantalón que tengo? Pero, ¿a usted qué le iba a importar si nunca le faltó nada, si siempre tuvo de más, si todo sobró en su mesa, y esas sobras eran la comida de los hijos y las hijas de sus sirvientas? Pero no se quede tan tranquilo, hombre. Las mujeres hemos demostrado que no solo sabemos coser y bordar, somos las primeras en abrir la puerta para salir a luchar. Informan y nos mienten sin escrúpulos, nos quieren imponer un modelo ético y estético. Que un indio presidente se convierta en icono, les duele y los humilla como patada a los testículos. Se llena la llama de fuego nativo quemándote como la lava. Mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara. Bueno, buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Estamos en la columna feminista en este espacio. Nos verán volver el programa feminista nacional y popular. Porque esto, que no se piense que es solo un espacio, todo lo construimos de manera colectiva con las compañeras y los compañeros. La tenemos a André operando el programa, la tenemos a Lali ayudando a la producción, a Susi conduciendo. Digamos, acá las mujeres mandamos. Así que, bueno, hoy un tema. La semana pasada se aprobó el presupuesto con media sanción en diputados. Y la verdad que nos viene preocupando la aprobación como un hito más, pero antes las políticas de ajuste que se vienen llevando a cabo en el país desde que este gobierno está tomando las decisiones políticas y económicas, que no las hace de manera soberana, sino totalmente dependiente de lo que les indican los grupos económicos y la economía de potencia, como es la norteamericana, los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la política económica afecta principalmente a las mujeres y hablamos de feminización de la pobreza, queremos decir que todas las tareas que nosotras hacemos y que hacen funcionar al mundo son todas tareas que no han sido remuneradas. Las tareas de cuidado, las tareas del hogar, todas las tareas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía mundial. Y estamos hablando no de los fríos números de la macro, sino que estamos hablando de la vida diaria, esto que por ahí decía antes, cuando tenemos que salir a parar la olla, somos primero las mujeres las que tenemos que reordenar la organización económica en nuestra casa, en nuestra familia, para que eso efectivamente funcione. Siempre, en cualquier ámbito del orden de lo social, lo económico nos diferencia y nos genera desigualdad entre hombres y mujeres. Si nosotras salimos a trabajar, seguramente encontraremos empleos de peor calidad. Si nosotras salimos a buscar algún trabajo, también seguramente encontraremos remuneraciones peores. La semana pasada, cuando se discutió el presupuesto, una compañera nuestra, diputada nacional, un poco denunció esta situación referida a cómo el presupuesto tenía poca o nada perspectiva de género. Entonces queremos un poco escuchar qué es lo que decía ella, a ver si la podemos escuchar. Y siguiendo en esta línea, señor presidente, y evidenciando una vez más que este gobierno es machista, quiero hablar del recorte al Instituto Nacional de las Mujeres que tiene este presupuesto. Un recorte del 24%. En el año 2016, con el presupuesto votado en el año 2015, cuando nosotros éramos gobierno, cuando Cristina era presidenta, el Plan Nacional para la Erradicación, Sanción contra todas las violencias hacia las mujeres tenía un monto de 52 millones. Luego de 3 años, con 300% de devaluación, 110% de inflación acumulada, en este presupuesto solo se prevén 32 millones. Es decir, que el gobierno de Mauricio Macri, el feminista menos pensado, destina el 0,00005% del presupuesto nacional para la lucha contra la violencia de género. Acá estamos de vuelta porque estamos en comunicación con la diputada nacional Mayra Mendoza. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Estuvimos hablando mucho del presupuesto que consiguió Media Sanción la semana pasada y vinculándolo con la feminización de la pobreza, con esta denuncia tan clara que vos hiciste respecto de cómo nos afecta a las mujeres. Sí. Y queríamos preguntarte fundamentalmente sobre esto, ¿no? ¿Cómo vos hiciste esta vinculación y si te podés explayar sobre este tema? Bueno, a ver, en un contexto de crisis, de ajuste como el que vivimos, por supuesto que somos las mujeres las más afectadas. Primero porque partimos de una base que hasta en el mejor momento, con un modelo inclusivo económicamente del país, también estábamos en desigualdad. Y bueno, y por supuesto con un modelo neoliberal como el que hoy gobierna en la Argentina, esto es aún peor y se recrudece. Por eso hablamos de la feminización de la pobreza, digamos, porque los salarios son más bajos para las mujeres, porque cuando hay que ajustar en personal, lo primero que es despedido son las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, entendido no como sujeta de derechos, sino como una mercancía, digamos, las mujeres al tener la posibilidad de ser madres, de tener familia, implica, bueno, que esté garantizada la licencia, y eso se ve hoy, lamentablemente, como un gasto, ¿no? Y bueno, somos las mujeres las más afectadas. Somos las mujeres también las más afectadas y las que primero nos ponemos al frente de la resistencia en este sentido. Yo soy de Quilmes y recorro los distintos barrios populares y las distintas organizaciones para sobrevivir. Hoy son encaradas por las mujeres, digamos. Muchas de las que comienzan con un comedor comunitario lo hacen primero para darle de comer a sus hijos y después le dan de comer al barrio. Y es así, digamos. El trueque, que es una forma organizativa también para sobrevivir, comienza siendo organizado por las mujeres de los barrios que, bueno, cambian cosas para poder llenar la olla, ¿no? Esta es una realidad que habla del rol de la mujer en momentos de crisis y que, bueno, la realidad de este modelo económico, que es de ajuste, que es de recorte, que es de exclusión, lleva a que las mujeres vivamos peor y que también seamos las que le pongamos el cuerpo a resistir. Exacto. Mayra, te pregunto, vos recorres, como bien decías, los barrios, principalmente en Quilmes. ¿Cuáles son las demandas más fuertes que te plantean las compañeras, las mujeres? la posibilidad de inclusión laboral formal, digamos, ¿no? Vos pensás que este gobierno, pensemos, digo, que este gobierno tomó la decisión política de desarticular todos los programas de organización comunitaria y de inclusión para las mujeres, como por ejemplo el Ellas Hacen, digamos, crea una posibilidad real de que las mujeres, bueno, tengan alguna capacitación en oficio, tengan puedan percibir un haber económico y comiencen a poder desarrollar su vida de otra manera. Y bueno, y eso hoy está siendo completamente desarticulado para desaparecer en algún momento. Entonces, la mayor demanda que se tiene es trabajo, como ordenador social, digamos, ¿no? Una familia con trabajo, bueno, puede plantearse una organización distinta, una organización en realidad, una organización en base a poder mandar a los hijos del colegio, a darles de comer, a poder tener lo suficiente para moverse y llevarlos a atender la salud, digamos, bueno. Lo primero que uno nota que se necesita y que bueno y que hay mucho miedo a perderlo es el trabajo, digamos. Es lamentable, pero volvimos a esa Argentina donde donde el fantasma del desempleo está permanentemente en cada familia, en cada casa. Sí, vos planteabas que en tu exposición en el Congreso que ya había llegado a dos dígitos el desempleo en Quilmes. Sí, completamente. Uh-huh. No, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, que bueno, es donde una, bueno, yo nací y me muevo de acá, es 13,9, digamos, según mediciones de distintos centros de estudios, institutos de estudios. Bueno, en Quilmes es del 15%. Uh-huh. Es muy complicada la situación y ya te digo, se evidencia en los comedores comunitarios repletos, se evidencia en la gente ante un puesto de trabajo, ante la posibilidad de un puesto de trabajo, colas de cuadras por ser mozo, moza, o digamos, esta es una realidad muy, muy triste que se ve en la calle, la cantidad de chicos, niños, niñas pidiendo en las plazas, en los semáforos, digo, es muy triste lo que estamos viviendo, por eso trabajamos para poder transformar esta realidad injusta que hoy vemos a la Argentina, ¿no? Y a cada uno de los lugares de nuestra patria. Sí, te quería preguntar, porque uno a la distancia puede como valorar mucho más lo que fue nuestro gobierno, cada uno desde su rol, yo desde la militancia muy de base, otros compañeros, otras compañeras en sus lugares de representación. No sé, se me ocurre las leyes como la jubilación por amas de casa, la ley que igualó derechos a empleadas domésticas con el resto de los trabajos, un montón de avances que durante nuestro gobierno quizás no pudimos comprender lo que significaba en función de la redistribución del ingreso, ¿no? Sí, sí, completamente. Creo que, bueno, fue, si se quiere, la gran deuda. Cuando uno plantea, bueno, cuando en muchos momentos te plantean ¿cuál es la autocrítica? Creo que la autocrítica es esa, digamos, es no haber profundizado en la generación de conciencia de cada una de las políticas públicas y de que era posible gracias a decisiones políticas y haber puesto la política en el lugar más alto, porque es la herramienta de transformación de los pueblos principalmente, digamos. Porque las corporaciones, los poderes fácticos, los grupos económicos, los grupos monopólicos de medios de comunicación no necesitan política. Necesitan un vaciamiento ideológico, cultural, y lo que se van adelante, sí, por supuesto, son objetivos políticos, pero que no necesitan un pueblo consciente de sus derechos, una sociedad politizada, digamos. Siempre atacaron eso, ¿no? Cuando uno tenía un planteo político, era algo como que estaba mal. Lo decía desde Mirtha Legrand, lo dice de Mariana Fabiani, y todos esos generadores de opinión de un sentido común berreta, como el que conocemos, que la gente simple, sencilla, termina hablando en contra de sus propios intereses. Entonces, creo que cada una de las leyes que logramos sancionar durante los 12 años, cada una de las políticas públicas que fueron de inclusión, de reconocimiento, de garantía y de ampliación de derechos, no tuvimos la capacidad suficiente de generar la conciencia necesaria para que se puedan defender y que continúe un modelo de país como el que gobernó la Argentina 2003-2015. Digo, pero bueno, digamos, esto es así, todo es también un aprendizaje. Uh-huh. Lamentablemente estamos sufriendo, pero a la vez en esta resistencia estamos construyendo y creo que el año que viene, de cara al 2019, vamos a tener el volumen suficiente para plantear una verdadera opción en la Argentina que represente un modelo de país como el que tuvimos en esos años. Perfecto. Mayra, te hago una última pregunta, te llevo al plano más internacional. Resultados de las elecciones en Brasil y la vinculación, ¿no?, que vos podés también analizar entre la mayor economía latinoamericana y cómo va a impactar en la vida de las mujeres. Bueno, a ver, va a impactar en términos económicos, culturales, políticos, uh-huh, sociales, digamos, desde donde lo mire, va a tener lamentablemente, a simple vista, un impacto negativo. Pero yo soy de las que mira todo con optimismo, digamos, uh-huh, por algo soy militante política. Si yo no tengo optimismo, creo que nada se puede transformar, modificar y no podría dedicarle mi vida a esto. ¿Y qué digo con esto? Digo, lo de Brasil tiene que ser una alerta necesaria, suficiente, para decir en la Argentina, ninguno se puede probar el traje de Bolsonaro. Entonces, a mí no me gusta, pero digo, la clase dirigente, no me gusta hablar de clase dirigente, ¿no? Pero toda la clase dirigente argentina tiene que alertar lo que está viviendo Brasil, que no solamente, por supuesto, las mujeres siempre va a ser peor, pero no solamente va a ser perjudicial para las mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto, claro, para toda la sociedad en su conjunto, porque aparte el problema no es las minorías o no son los inmigrantes, para esa matriz de pensamiento los problemas son los pobres, uh-huh, y los problemas son la organización de los sectores populares, y eso es lo que sucede aquí en Argentina, digo. Acá el problema no son los inmigrantes. Alguno hoy plantea, ¿no?, que tienen que volver a sus países aquellos inmigrantes que cometieron algún delito, digamos, una barbaridad. Pero el problema no es los inmigrantes que cometen delito, porque estamos hablando entonces de Mauricio Macri, de Franco Macri, que estafaron al Estado, cometieron delito, pero nadie le está diciendo que se vuelvan a Italia. Uh-huh. Acá el problema son los inmigrantes de sectores populares. Exacto. Entonces, el problema es contra los pobres, cómo ellos quieren eliminar a los pobres. Uh-huh. Y ahí es la tarea de proscripción, de persecución y de intentar borrar de la memoria colectiva del sentimiento popular al peronismo. Exacto. El peronismo, que es la organización de esos sectores populares y la generación de conciencia de derechos. Entonces, nosotros, viendo Brasil, tenemos que primero analizar lo que hicieron con Lula. Proscribieron al líder. Es lo que quieren hacer con Cristina. Intentan proscribirla para una eventual candidatura a presidente que no lo sea. Exacto. Una vez proscripto su líder, lo que hicieron fue lograr, con una campaña y una complicidad mediática nefasta, uh-huh, un emergente facho que tiene como eslogan matar a todos. Sí, lo dice abiertamente, sin filtro. Uh-huh. Hay una esquizofrenia social, uh-huh, altísima, para poder elegir a alguien que dice matar a todos. O sea, hemos perdido el amor como pueblo, uh-huh, hemos perdido el amor y la autoestima para sabernos, reconocernos que merecemos algo distinto, digamos. Eso es lo que en la Argentina no puede pasar. Uh-huh. Eso es lo que todos y todas tenemos que estar viendo y alertando y trabajando para que no suceda. Que nadie en la Argentina se pueda probar el traje de Bolsonaro, que ni se animen. Bueno, Mayra, muy clara, la verdad que te agradecemos muchísimo y te esperamos en el piso en cualquier momento. Nosotras tenemos mucho para hablar sobre feminismo, el feminismo tiene muchos temas, vos lo sabés, estás dando muchas batallas en el Congreso de Senadores, así que bueno, te mandamos un abrazo enorme desde el programa Nos Verán Volver y te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por este espacio y es muy, muy importante lo que hacen. Tenemos que dar la batalla cultural desde cada lugar que podamos. Y estos espacios de radio son importantísimos. Aunque nos escuchen muchos, pocos, no importa, pero generar conciencia, reflexión de por qué vivimos como vivimos es muy, muy importante. Así que gracias a ustedes. Gracias, compañera. Gracias, Mayra. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasó por Nos Verán Volver la diputada nacional Mayra Mendoza. Le agradecemos mucho a todos, a la producción, a todos, gracias. Y bueno, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Gracias, Lali Linares, por estar siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, amigues, arriba los que luchan, les vuelvo a decir, y hasta la próxima. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital, voces y sonidos en movimiento.